y en de nosotros no ha sido herido. ¿Quién de nosotros sin culpa está? Mas Él fue herido por nuestros pecados. Por este gran amor de Dios, su gracia nos alcanza hoy. No hay extraños, no hay marginados, ni abandonados por Dios. Hoy exaltamos al Rey de Gloria, pues hijos somos de Dios. Ven, recuéstate en Él. Ven tal cual eres, Él te renueva. Este gran amor de Dios, su gracia nos alcanza hoy. No hay extraños, no hay marginados, ni abandonados. Tu pueblo, somos tus hijos.